RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, muchachos. Bienvenidos a la emisión del Zoom Lounge número 122. Esta noche lluviosa del Distrito Federal, del Estado de México. Vamos a comenzar rápido porque quiero que sea un programa muy dinámico. Ya tenemos nombre, somos Los Improvisados. Bienvenidos a este nuevo lounge. Como les dije, Los Improvisados, que ya nos pusieron por ahí. Entonces, ahí los escucharon, ahí por favor. Los ahí se va. Los no traen nada, pero hacen programa. Y pues ya que todos estamos aquí saludando, me gustaría comenzar con Choco Chocorito. Por favor, Choco, dinos qué has estado jugando y qué tal te ha ido. Muy buenas noches, ¿qué estás jugando? Pues nada, he tenido mucha chamba, no he jugado casi nada más que Contrast, un juego que está ahorita en el Xbox One. Entonces ahí pruébanlo y pues vamos a darle a este bonito y dinámico launch. Perfecto, pues esa es la idea, que sea dinámico, para que no nos digan los improvisados. También aquí tengo al señor Ice-Player, también conocido como Víctor. Vic, Ice, ¿cómo estás? ¿Qué has estado jugando? ¿Ya festejaste a la secretaria o no? Ya, muchachos, no, fue lo primero que había que hacer el día de hoy, festejar a la secretaria, como debe de ser. Dejarle una sonrisota y hacerla feliz, tú sabes, ¿no? No todos los días es el día de la secretaria. pues no, nada, he estado jugando el título que tenemos aquí preparado ya para la reseña. Y también hemos estado jugando un poquito de FIFA, sí, fiebre postmundialista, aquí estamos. Y también he estado jugando un poquito de Watch Dogs otra vez. Entonces, pues aquí estamos, muchachos, dándoles. Y pues también deseándole a toda la gente que nos está escuchando una buena noche, y a los que nos están escuchando, buen día, buenas tardes, y también buena noche, buena madrugada, a la hora que nos escuchan, buenas. No, pues gracias por presentarte, Ice. Gracias también por saludar a la gente. Vamos a continuar con las presentaciones. También tenemos al señor Submarco. Señor Submarco, por favor, preséntese. Hola, muy buenas noches. Bueno, que ya llegaron al lonchecito. Ya tenemos preparado algo bueno, y en lo que le he estado pegando ahorita es en el muy adictivo Mario Kart 8. No puedo despegar las manos de ese maldito juego. Siempre habrá un enfermo más que tú, Ice. Crush. Ahí está enfermo. Crush. Ahí un saludo a Crush. Seguro ya por ahí anda jugando Crush. Mario Kart 8 o algo. Es Crush, comillas, el enfermo Dan. Ajá, sí, el enfermo guión bajo Dan. Así es su nuevo Twitter, búsquenlo por favor. Ya dice ahí, adicto a Mario Kart. Y ya está viendo, yendo a un grupo de jugadores anónimos. A ver si le pueden quitar la adicción. Y por último, pero no menos importante. A ver, dime. Ah, no, sí, lo malo es que no deja de echar miradas de muerte, ¿verdad? Le encantan las de muerte a ese Crush. Y como mencionaba, es el último, pero no menos importante, el Jesucristo de los videojuegos, la resurrección del Señor. Por favor, Cosmo, Cristo. Él no necesita presentación. Santo, santo. Debería ya tener lista una musiquita celestial para cuando empiece a hablar. Digo, debería, ¿no? Estaría padre. Te podemos poner los cantos gregorianos de Halo. Pero bueno, el caso es que gracias, gente, por acompañarnos en otro lonchecito, otro miércoles aquí para hablar de juegos y reseñas y cosas así. No sé qué, nada más es juego, reseñas y noticias, ¿no? Así es el programa, básicamente. Juego reseñas y noticias. Parecimos programa de TV Azteca, ¿no? Como que nos paramos e improvisamos todo el tiempo. No se preocupen. Yo soy otro guión bajo nivel, también mejor conocido como Paco. Bienvenidos al Lounge número 122. Les voy a saludar a la gente que se encuentra en el chat. Esta noche contamos con la presencia de Alex Wayne, de Atom CK, de BitGeek, de Christy, el abuelo Kraken, de Futuro Hello, de M. Medina, saludos a M. Medina, a Lomar SDT, que me odia, Reconner y Sorceress Z, que está en los controles, en los mandos. También les recordamos nuestras redes sociales, señores. Estamos en Facebook, como facebook.com, diagonalreset.tv. También estamos en Twitter, como @resetmx. En YouTube, diagonalresetmx. Y no se olviden de visitar la página principal, que es www.resetmx.com. Eso sería todo por esta noche en las presentaciones. Vámonos con el primer corte musical. No recuerdo por quién esté patrocinado, pero la verdad es que todas son muy buenas rolas. Así que vámonos. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. Fantastic, and I'm still alive. And while you're dying, I'll be still alive. Perfecto, pues ya terminamos el primer corte musical. Ya les dije, esta canción fue patrocinada por Choco, que próximamente va a cambiar su Twitter a @pinchechoco. Así ya lo dijo él. Felicidades. Y bueno, antes de continuar, quiero también saludar a Starscream, que dicen que no saludé, pero cuando abrimos el chat no estaban aquí adentro. Y a Futuro-Hello, bienvenidos y gracias por venir a escucharnos un ratito. Ahí veo que están platicando leyendas urbanas, también de fútbol, no entiendo, de Alemania, bla, bla, bla. Y bueno, vamos a pasar con el primer bloque del programa, que son las noticias, o el segundo, no recuerdo, da igual. Entonces, tenemos la noticia que nos va a dar el señor Choco Chocorito. Hoy no es de My Little Pony ni esas tonterías de, ay, es que lloré en el cine con mi novia, con mi novia. A ver, Choco, por favor, danos tu noticia. Tío, te recuerdo que las noticias de Ponis va a cargo de mi buen amigo Víctor Hernández, alias Ice Player, que él es fanático de los Ponis. Entonces creo que me confundiste ahí, pero... Sí, pero es que hoy Ice escogió una noticia del Gamasutra, entonces hay que esperar. Ah, ok. Pero bueno, mientras llega la noticia del Ice, pues ya es una moda en los juegos de Steam que tenemos ciertos simuladores que empiezan a caer un poco en... entre lo jocoso y tal vez lo absurdo, como simuladores de ser una cabra, simuladores de ser una piedra, simuladores de ser pasto. Entonces, hay otra nueva propuesta que está trabajando, que es una propuesta en serio, que es ser una simulación de cómo ser prensa de videojuegos. ¡Sí! Entonces, imagínense la emoción de que yo siempre quise ser parte de la prensa de videojuegos. Y o sea, que por lo menos ser Major Nelson. Algo así. O puede ser el Choco de Reset MX. Ah, sí, puede ser el Choco. ¿Quién hago en mi avatar virtual? A Choco de Reset MX. A Choco. Choco Simulator. Choco Simulator. Yo escogería Cosmo porque tendría invencibilidad, volaría y así sea. Así es como un X-Men, Cosmo. Entonces ahora sí que tenemos la propuesta de este simulador que personas reales están empezando a trabajar en este simulador, personas del medio como Game Informer. Entonces puede tener ciertos tintes un poco apegados a la realidad, pero lo más seguro es que vaya a ser muy jocoso, en donde tengas que llenar reportes, contactar a los PR y hacer programas que tengan pocas visitas. Entonces, que te presionen para hacer reseñas y cosas así. Ándale, que el Choco te esté presionando de que sí. Llegue tu reseña. Que se peleen por los juegos, sí. Es como el otro lado de la moneda de lo que es el Game Dev Tycoon, ¿no? Ándale, pues. Algo así. Que el Game Dev Tycoon sí está bien padre, ¿no? Y vas haciendo ahí tus juegos y te llegan reseñas ahí todas injustas de... No, este juego es una porquería, ¿no? Y tú así, ah, chale. Entonces, digo, posiblemente este juego vaya a tener el singular humor que han tenido los últimos simuladores, pero pues hay que esperar a ver cómo se va formando este. Y próximamente, cuando salga este juego, vamos a tener la reseña de... del juego, de la reseña, del juego, eso. Y no podemos decir que será un juego malo, porque como ya lo dijo Choco, Goat Simulator y entre otros, han sido exitazos. Entonces no podemos descartar un juego como este, donde puedes molestar a la gente vía email y vía Facebook en grupo y así. Suena muy interesante. Es la moda de los juegos, cualquier cosa que le ponga Simulator ya es un éxito, güey. Exactamente. No hay nada que Simulator. No hay nada que me dé más flojera que los farming simulators o los de autobús y trenes. ¿Se han visto esos simuladores? Sí. Sí, no. Yo desde la portada lo veo y ya no lo quiero, así que... Ay, sí, no. Y lo peor es que lo que dice Ice es cierto, o sea, venden y son un éxito esos juegos. En Japón hay simuladores de trenes, de esos que te llevan de estación a estación y son muy famosos. Y la gente los compra, que es lo mejor. Pues es lo como dices, lo compran. No, sí, deben ser muy divertidos. En México debería que haber un simulador de Metrobús o algo así, ¿no? De metro. No, mira, si hicieran uno de de camionero, aquí así, DF Simulator, estaría bien padre, sí, la neta. Estaría bien chido. Deadly Microbus Simulator, güey. Sí, sí, matas a, si no matas a, en una semana, te así te quitan tu licencia, cosas así. Bájate, deja que la gente se caiga cuando va a bajar, güey, pero no anda así. Así está lloviendo, le salpicas en el charco. Ah, mira, dice Choco, Metro Simulator Línea 12. ¡Ah! Estaría muy chafo ese simulador. Bueno, pues ya, cambiando el tema de los simuladores, vamos a pasar con la noticia de Lies, que es acerca de un poquito de Activision y del gran querido Call of Duty. Pues sí, digo, como todos sabemos, Call of Duty es una franquicia amada por todos los jugadores. Cierro las paréntesis de sarcasmo aquí. Y bueno, ¿qué hay con Call of Duty? La última noticia, la más reciente, es concerniente al título Black Ops 2, en donde, bueno, ahorita Activision está enfrentando una demanda por parte de un personaje un poco infame de la historia actual, de la historia mundial y sobre todo de un país, de Panamá, que es su dictador, que es Manuel Noriega, el cual anunció que está justamente en estos andares de demandar a Activision por hacer un uso inapropiado de su nombre y su parecido en el juego de Call of Duty Black Ops 2, ¿no? Entonces, la demanda está ahorita ya archivada en lo que es el Tribunal Superior de Los Ángeles. Y bueno, según este personaje de 80 años, está demandando a la casa desarrolladora por un uso indebido, una explotación nada fiel, para hacerse de ganancias económicas que no son en beneficio de él. Entonces, yo les recomendaría a los señores de Activision que por favor le den una tajada al pobre hombre que no hizo nada bueno en Panamá, un poquito de esos millones de Call of Duty para que no los demande, y en caso de que gane, pues por ahí tengan que sacar un parche de 2 gigas para poner un blur en su cara cuando salga en el juego. Pues esto es básicamente la noticia. Realmente, cuando yo la estaba leyendo por primera vez, sí me quedé así de que ¿qué? O sea, ¿cómo los está demandando por hacer un uso indebido de su imagen? Cuando el tipo, pues, sumió en una pobreza económica muy fuerte a Panamá y permitió que lo invadiera Estados Unidos. Digo, ¿quién no lo permite, no? Pero permitió el uso indebido de la fuerza. Hubo varias vejaciones, a pesar de que estuvo en un periodo corto de tiempo en la dictadura de Panamá, que me parece que fue del 83 al 89, pues hizo varios desfiguros, ¿no? Entonces, pues es un poco hilarante leer que este tipo se queje de que hagan un mal uso de su imagen. No sé qué los demás opinen. Digo, en teoría está difícil que proceda su demanda, ¿no? Para que puedan demandar y entren, ahora sí que en conflicto, tendría que ser el dictador. Vamos, si fuera de Estados Unidos, es más fácil que pueda apelar a una demanda de su imagen. Creo que este fue el caso de esta Anissa Lohan, que también está, creo que, demandando a Grand Theft Auto, y esa es más factible que pueda hacer cierta demanda por ser residente de Estados Unidos a Noriega, que pues ahora sí que es, ya está demandando internacionalmente, entonces está difícil que proceda, o si se da el caso, va a ser un proceso muy largo. La van a desestimar al final del día, ¿sabes? Y lo de Lindsay Lohan es una estupidez. La mitad de la población americana es de mujeres, es güera, y como de ese mismo estilo, ni modo que todos demanden a GTA por eso, ¿verdad? O sea, oye, eso, imagínate cuántas demandas tendría. Ay, disculpe usted, señora drogadicta. No, y la demanda la van a desestimar al final. Sí, disculpe usted, ¿eh? Aquí Choco nos pone una pregunta muy interesante. ¿Cosmo demandaría a Jesús o viceversa? ¿Qué piensas hacer, Cosmo? Él es parte de la Trinidad, entonces no se puede. Es uno mismo, ¿no has escuchado eso? ¿No ves nada? ¿Es la Biblia? Es un pecado. ¿Acaso Cosmo, miento, Cosmo? No. No. No. Es verdad. La pura verdad. Gracias, maestro, me ha iluminado. Ok, bueno, ya cambiando de tema un poquito con esto de las demandas innecesarias, por cierto. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, como lo dicen la mayoría de los juegos. También tenemos otra noticia por parte de Submarco, que nos va a hablar un poquito acerca de Monster Hunter. Ah, sí. Resulta que se dio a conocer la edición especial para Monster Hunter 4 Ultimate, que es para el Nintendo 3DS, pero es la edición japonesa. Esta edición la va a disfrutar si le gusta Monster Hunter este Medina, porque viene, aparte de la copia del juego, un set de 4 figuras de acción y diversas armas para las mismas figuras. Suena bastante bien, y ya ahí subimos la imagen al Facebook y al Twitter para que le den una checada. Digo, la bronca es que nada más hasta ahorita está en Japón, sí, ¿no? Entonces, sí. A ver si la traen. Ajá, esa es la cosa, que normalmente cuando salen este tipo de paquetes se los queda a todos Medín. Nada llega para acá. Ya, en parte. ¿De aquí quién compraría esa edición? Yo creo que solo aficionados a la saga. Nada más. ¿Así? Aunque sí se ven bastante bien las figuras. Sí, están por eso padres. Mismo, por eso mismo nadie no la van a traer a América, porque nadie la quiere comprar, ¿viste? Yo no, pregunté, pues es que Monster Hunter es juego de nicho, o sea, sí será muy bueno, pero ajá. Pero ahora sí que sí está muy enfocado a ciertas personas. Y sí, no es para todos. Sí, sin duda, no es para todos. Pero creo que es un juego que sí deben de probar alguna vez, intentarlo y a ver qué tal. ¿Qué tal que sí les agrada y se vuelven muy adictos? Y según yo, este ya va a tener el juego cooperativo, ¿no? Creo que sí. Sí, porque según yo, el tráiler que vi. Ah, no, bueno, pero en línea. Sí, el 3 tiene en línea en el Wii U. Ah, mira, voy a comprarme ese juego para Wii U. Sí, yo lo quiero en el Wii U por eso. Con permiso, ahorita nos vemos, voy a comprarlo. Ya cerraron. No, sí, suena muy bien. Es una experiencia que, les digo, deben de probarlo alguna vez. No, vale la pena que lo prueben, chéquenlo. Es un juego que se vuelve muy adictivo rápidamente. Y les digo, quién sabe, igual al rato van a andar ahí intercambiando piezas de armaduras, armas, y suena muy, muy chido. La neta es que ese tipo de juegos donde colecciono cosas me agrada mucho, al estilo Baches y Cachivaches, del Banjo-Kazooie, de Dawn of Sorrow, de Las Almas, está muy padre, la neta. Entonces, chéquenlo, creo que es una buena opción. No creo que la edición especial llegue aquí a América, a lo mejor llegará a Europa, probablemente, pero pues no lo sabemos. Y también aquí en el chat están comentando que el domingo presentaron al Capitán Falcon para Smash. Ya están comentando ahí en el chat. Creo que estaba bien el Falcon Punch. Haría falta si no estuvieran en el nuevo Smash. Así que buen punto para Nintendo. Ya se habían tardado en presentarlo, ya me había espantado. Ay, ya van a estar, no sé por qué la gente está de ¿y dónde está Ness? ¿Y dónde está Jigglypuff? Van a estar, gente. Pero tú lo sabes todo y nosotros no. Pero por Dios, porque no puedes ver el futuro, güey. Son los personajes básicos de Smash. Solo vean el primer Smash y esos son 10 personajes, nunca se van a mover. No les quites la ilusión. Que dice Mark, dice Smash, pues que no era un juego competitivo, punto. No era un juego técnico, era botonazo. Y no lo cambio. Y bueno, antes de que el señor Cosmo me venga y me saque así un dedo de mi techo y me pisotee como hormiga, vamos a continuar con su noticia, por favor, señor. Noticias. ¿Eh? Tu noticia, señor. Espera. Está elevando. ¿Tendrá 5 minutos para que le hable de Cosmo? No, es que el internet del cielo no es tan rápido, güey. No, que vayan y entren a Bundle Stars. Es una página tipo el Humble Bundle. Estos bundles que da un chorro de juegos a un precio enfermamente barato. Digo, no como el Humble Bundle, que es de tú pon lo que quieras, ¿no? Este es por $4, bueno, $3.99, y incluye incluye un buen de juegos, entre los cuales pues destacan el Cube, el No Time to Explain y el primer Deponia. No es la trilogía, pero así ya se van dando una probada de lo que es Deponia. El No Time to Explain también es muy bueno, tiene mi seal of approval. Y pues vayan, es un preciesazo, nada más por todos los juegos que trae. Y yo creo que el precio es lo que vale, ¿no? La verdad es que siempre está muy barato los juegos en PC. Ojalá tuviera una PC que pudiera correr tanto juego barato y bueno. Deponia, creo que por ahí lo está jugando Chris y entre otras personas que lo he visto en Twitter. Mucha gente está muy emocionada con ese juego. Algún día tendré que probarlo. No sé, Cosmo, algún día si nos puede hacer una reseña de Deponia. Sonaría muy impresionante. No, le tocó a Mar. ¡Ay! ¡Ya lo había apartado! Bueno, no, pero sí fue de. Pues, no me gustó. Y yo, no, ¿cómo? A lo más no le gusta nada. Es un juegazo. Son los tres. Es una super historia. ¿Qué le pasa? Bueno, no se preocupen. De todos modos, este fue la sección de noticias. Ya vámonos rápido porque también tenemos un tema random que les va a gustar mucho. El otro les gustó mucho. Este les va a gustar más. Y creo que tenemos mucho de dónde cortar. Vámonos con el segundo corte musical de la noche. Este me parece que es patrocinado por ICE, si no me equivoco. Ahorita les voy a confirmar. Sí, es patrocinado por ICE. Vámonos, Sorcerer, en los controles. Vámonos al segundo corte y regresamos. We'll be right back. Bueno, pues ya volvimos a ese segundo corte musical patrocinado por el buen Ice Player. Y vamos a comenzar con la reseña de esta noche. Quiero irme rápido. Esta noche teníamos preparado otra reseña, pero alguien dijo, yo ya lo había apartado, ya no lo pueden usar. Y así que decidimos... Me llevo mi balón. Así, ya no les presto mi pelota y me voy con ella, ¿no? Y bueno, esta noche Ice nos preparó la reseña de Grit, un juego de automóviles. Si estoy bien, y si no me voy a ver muy imbécil diciendo que es de automóviles cuando no lo es, pero estoy seguro que sí. Así que Ice, por favor, arráncate. Muy bien, pues sí, esta noche, como les comentaba en la presentación, lo que estuve jugando esta semana y para traer la reseña justamente el día de hoy, pues es de Grid Autosport, que es un juego desarrollado por Codemasters. ¿Qué ha hecho Codemasters en el pasado? Bueno, pues Codemasters se distingue justamente por hacer juegos de lo que es el género de racing, y bueno, entre ellos destaca una leyenda del género, que es el Toca Pro Race Driver. Para todos aquellos que lo han jugado en la PC, no me van a dejar mentir. Por aquí me ponen en el canal interno este Sorcerer que Micro Machines, sí, así es. Bueno, se dedica a hacer los juegos de racing, ¿no? Entre ellos lo que es la franquicia de la Fórmula 1 desde el 2009 hasta lo que es obviamente lo que les traigo el día de hoy, que es Grid, ¿no? En esta ocasión, bueno, vamos a hablar de Grid Autosport, que es la tercera entrega de la franquicia. Y bueno, lo que tiene a comparación de las entregas anteriores de Grid es que, bueno, se trae tal cual de eso lo que es el deporte automotor en muchísimas de las facetas que tiene, ¿no? Cabe recordar que en el primer Grid, pues sí tenías autos prototipo, autos tuneados o lo que son los asiáticos importados, tenías American Muscles o lo que comúnmente conocemos como Mustangs, Camaros, etcétera. También tenía por ahí, me parece... que algunos coches tipo Open Wheel, que son tipo carrocería Fórmula 1, pero nada que ver. Y ya, pero eran eventos muy simples. Justamente con el lanzamiento de Grid 2 hace un par de años, todo el mundo pensaba que, bueno, se iba a mejorar la fórmula. Y la decepción de muchos fue de que se desvió demasiado hacia lo que son las carreras callejeras. Se le dio un poquito de esa personalidad de que, ay, sí, todos somos amiguitos. Y, ay, sí, güey, ¿cómo estás? Y, ay, sí, hay que echarle ganas, ¿no? Y en esta ocasión, pues Codemasters escuchó a toda la fanaticada de la franquicia y pues nos dijeron, pues muchachos, mejor les vamos a dar lo que ustedes quieren, que son carreras, distintos eventos, distintos autos, y lo más importante de todo esto es que nos traen también de regreso una distinción entre lo que es el manejo de un auto tipo Gran Turismo, que pueden ser los BMWs, pueden ser por ahí algunos Toyotas, y cómo se comporta también un auto prototipo y cómo se comporta también un auto tipo Fórmula, que son manejos completamente distintos, y hace mucho énfasis el juego ahora sí en este tipo de autos, ¿no? Antes era así que te ajustabas a como tú manejabas y podías manejar todos los autos de la misma manera, cuando no es así. Entonces, bueno, esto es como que una palomita más al título, ahí le encerramos en un circulito como si fuera calificación de examen. Y está muy bonito todo esto, ¿no? También un aspecto importante del juego es el aspecto gráfico. Obviamente en PC se ve impresionantemente bien, pero en consolas tampoco demerita, o sea, se sigue viendo muy bien, y esto hay que dejarlo muy bien claro, porque el juego está lanzado, bueno, está pensado, mejor dicho, para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. En PlayStation 3 y también en Xbox 360 el juego se ve muy bien, hay que decirlo, se ve, no, tampoco hay que decir que se ve hiperrealista como lo que podemos ver un poquito en Forza Motorsport 5 y en lo que seguramente nos va a traer Drive Club del PS4, ¿no? Pero se ve muy muy bien, sí está rivalizando un poquito con lo que es Forza 4, con lo que es Gran Turismo 6... Pero pues tiene por ahí sus bemoles, ¿no? Uno de ellos, y esto es observación mía, y lo pongo de esta manera porque muchos de mis amigos, no sé si también aquí el panel y obviamente la gente que nos está escuchando, lo juega de tal manera que ven el coche en tercera persona, o sea, se ven el coche completo. Cuando lo pone uno en la vista de cabina, pues uno se lleva la sorpresa de su vida, porque... uno está viendo la carrera, está viendo la pista, está viendo los autos, el paisaje, lo está viendo muy detallado en pantalla. Pero cuando cambias a este tipo de vista, pues ves ahí como que un rectángulo que simula el parabrisas, obviamente. y se ve todo clarito a través de ese rectángulo. Pero cuando estás fijándote en los detalles del, del tablero, del volante, en la jaula de colisiones, etcétera, pues llega un momento donde dices, ¿qué pasó aquí? Porque todo se ve como que le pusieron ahí un blur extremadamente feo, se ve muy muy feo, demerita muchísimo el trabajo que hizo by Codemasters. Entonces, pues la verdad la recomendación es que no lo pongan en vista cabina porque se van a llevar una muy mala sorpresa ahí. Mejor jueguenlo con la vista sobre el cofre, o mejor como, como ustedes quieran ahí, con la vista sobre, sobre el auto. También tenemos que, pues tenía una, les había comentado de una mezcla de eventos, ¿no? Fueron aquí, claro, claro, y ahorita lo vamos a discutir, ahorita les digo por qué estoy diciendo claro, gente. Pero como les comentaba, en Autos por Panamá hay una mezcla de eventos, ¿no? Y esta mezcla de eventos quiere decir que ahora ya puedes elegir el evento que vas a, en el que vas a concursar. En entregas anteriores era de que, bueno, elegías un evento, pero ese evento mezclaba todas las disciplinas en una sola. Entonces se volvía realmente confuso en lo que, por ejemplo, terminas un evento que es una carrera callejera y el acto siguiente estás en un evento de derrapes. Entonces todo lo que estabas acostumbrado a hacer, pues simplemente tienes que volverte a ajustar, y eso indica que bueno, tienes que ponerle restart en ocasiones porque no quieres perder ese gran score que llevas, ¿no? En este título, en Autosport, ya no es así. Ahora todos los eventos pertenecen a una sola disciplina y engloba de acuerdo a las carreras, obviamente la dificultad, al número de vueltas y obviamente los objetivos, que son distintos entre carreras, y son distintos objetivos por equipos. Cabe señalar que hay una amplia variedad de equipos, tienes alrededor de 10 equipos. Y obviamente el equipo supremo, pues obviamente tienes que hacer una muy muy buena temporada, una muy buena campaña para que te puedan invitar, porque no puedes acceder así como así, ¿no? Entre mayor sea tu puntaje, por así decirlo, entre mejor sea tu desempeño, te invitan mejores equipos, tienes mejores recompensas, tienes acceso a mejores autos, y una parte importante que probablemente mucha gente no se vaya a meter a ello, pero es digno también de mencionar, te puedes meter a lo que es la personalización completa del auto, y con esto me refiero no solamente a la pintura, sino también a lo que son algunas facetas de desempeño como frenado, arranque, el ángulo de llantas, etcétera, ¿no? No es de una manera tan profunda como un simulador, porque hay que decirlo, Grid Autosport no es un simulador per se, es un juego que está más entre lo arcade y lo simulador, está ahí bien nivelado, pero se termina sentando mucho en lo que es un juego un poquito más hacia lo que es el público casual y que conoce la franquicia, pero que no le interesa un simulador, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un poquito de lo que es Grid Autosport. También tenemos, bueno, nada más para finalizar, lo que es la parte del sonido. Tiene muy buenos efectos, sobre todo en la vista de tercera persona. Cuando estás en la vista de cabina y en la vista que está sobre el cofre, demerita un poquito. Sí se escucha el motor bien, se escucha pues el patinar de llantas, pero hay en ocasiones que, bueno, durante la carrera, durante cuando vas patinando las llantas, vas derrapando, se escucha más el rechinido que el propio sonido del motor, o incluso cuando golpeas a alguien, el laminazo no se escucha tan crudo como debería de escucharse, y tampoco el cristalazo, ¿no? Porque también la física de los autos está bien lograda, de tal manera que sí pueden salir las puertas volando, puedes quitarle piezas a tu auto y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, pues la recomendación es de que, tal cual, si les gustan los juegos de carreras, denle una checada. Sí está muy bueno el juego, si son jugadores casuales, pero que tampoco son tan novatos, si lo que desean es buscar un buen reto de un juego de este tipo, la verdad es que Autosport se los puede dar, obviamente incrementando la dificultad, y como siempre, quitando todas las ayudas, es lo mejor en un juego de carreras, sobre todo si quieren aumentarle mucho el reto. Pero si lo que están buscando, lo que estaban pensando, es que Grid iba a regresar tal cual a lo que es ser un simulador de esos que hace Codemaster, que es tan bueno, pues no lo van a encontrar tan a fondo, y pues ya, pero igual le pueden echar una checada. Sí tiene algo como para los novatos, como también para los veteranos. Yo tengo dudas. ¿Qué pasó, Choco? Estabas platicando hace rato de lo que es la física, de que se cae la puerta y que se abuelen los coches. ¿Te impacta a nivel de conducción? Que va, si quieres, se te caen tus cuatro puertas, pero igual y puedes seguir arrancando igual. ¿Rendimiento? Claro, ajá, porque claro. Ves que hay golpes que pues ya te desnivelan o se te va a chocar el coche o... Sí, pues sí, no sí, sé. De hecho esa parte como que ya Codemasters la mete mucho de cajón. Desde el primer grid tiene este nivel de física, obviamente está más detallado en este título. Todos los golpes tienen un impacto impresionante en lo que es la dirección, la caja de cambios, el desempeño del motor y obviamente la aerodinámica, ¿no? Obviamente hay en coches que les afecta más, por ejemplo los que son de carrocería completa, a esos les afecta un poco menos, ¿no? Pero si estás en un auto tipo fórmula, si le pones un buen mazazo a lo que es el alerón principal, pues sí, ahí sí pierdes mucha aerodinámica y dar las vueltas a altas velocidades te cuesta muchísimo trabajo porque ya pierdes todo el grip en la parte de adelante. Ahí son una preguntota. ¿Qué pasó? ¿El juego cuenta con algún multiplayer en línea, no, local? Pero pensé que te lo ibas a declarar. Ah, no. Yo esperaba lo mismo. Sí, cuenta con multiplayer en línea. No quise ondear mucho en el multiplayer en línea porque la verdad me decepcionó. No es de mi estilo el multiplayer en línea, sobre todo de Grid, no de los juegos de carreras. Hay juegos de carreras que tienen un multiplayer muy bueno, ahí está Project Gotham. Pero en el caso de Grid es un problema muy consistente por parte de Codemasters porque se sigue sintiendo como un juego completamente distinto en línea a que si lo juegas en su campaña de single player o incluso de manera local en multiplayer. Se sigue sintiendo completamente distinto, puede llegar a ser un poquito desbalanceado, más que nada porque muchos de los que juegan se empiezan a chocar a propósito, sobre todo si vas haciendo una buena carrera y ven que los vas a rebasar, neta es el laminazo completo. Esto es como para el aliciente de lo que vamos a hablar después, pero sí tiene su componente multiplayer. Yo en lo personal no lo recomiendo. Y en los dos títulos, Choco, porque aquí Choco en Canal Inter nos pone que si Forza o Grid, en los dos pasa esto, pero es más que nada en Grid, porque en Grid sí te pegan tal cual y te van a embarrar contra la banda y no, valió. En cuanto a local, disculpen, ahí sí nada más acabar, en cuanto a lo que es el multiplayer local es obviamente en pantalla dividida o en interconexión de consolas. Pantalla dividida acepta hasta dos, tristemente. Pero pueden competir hasta contra 8 coches del CPU. Muy bien, Ais. Una última preguntota. Ahora sí, juegos... ¿quieres andar conmigo? ¿Le vas a decir? No, pues Ais, si yo quisiera que tú me... Bueno, que hubiera una cierta ayuda. El juego me da la ayuda que... Por ejemplo, para tomar las curvas, que solito se mueva y yo nada más acelero ahora. ¿Y ya? ¿O qué tipo de ayudas te da? Sí, sí las hay. Sí las hay. Ahí está obviamente la ayuda de que te da el trazado perfecto de la pista, y pongo perfecto entre comillas. Está obviamente la ayuda de la caja de cambios en automático. Está la ayuda de que, bueno, puedes tener control de tracción, el control de estabilidad y el control de frenado automático. El control de frenado se divide en dos partes en lo que es en Grid Autosport, que serían los frenos ABS o antibloqueo. Esto quiere decir que por más que tú sumas el gatillo derecho hasta el fondo, el auto va a ir perdiendo velocidad gradualmente. No va a ser como que le metes el gatillo hasta el fondo y vas a salir proyectado hacia la tele. Y la otra parte es de que en las curvas el auto va a ir frenando solo, entonces más que nada por ahí con lo que vas. Y pues sí, también tiene asistencia en la dirección, sin embargo sí tienes que ir a hacerla tú también, ¿no? No es de que se mueva solito como pasaría en otros títulos. ¿Ya quedaron resueltas tus dudas, Choco? Sí, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Pues yo creo que los demás no tenemos dudas. ¿O sí? ¿Tenemos alguna rápido? No, bueno. Pues ya, aquí en el chat te están hablando de Asomnauts, me parece. También están hablando de qué capturada compró Cosmo, del payaso Plava, de una serie que Cosmo subtituló con sus amigos, con Satanás. Puedo, es que digo, no es subtitular, es doblaje. Agarramos la película de eso, bueno, el payaso asesino. Sí. Le borramos absolutamente todo el audio y lo regrabamos nosotros. Sí, perdón, ahí es este doblaje, de hecho. Sí, es pura, pura tontería. Tú eres Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras, no te preocupes. Sí, güey, no te preocupes. Está justificado, ¿no? O sea, ¿quién se va a poner el bronques con el señor Jesus Christ? Jesus Christ. Nadie. Bueno, pues esa fue la reseña de esta noche. La reseña fue Grit. Ya lo saben, ahí si les gustan los juegos de carreras, es una buena opción para que lo chequen. Ahí para que le den una vuelta al juego. Lo pueden rentar, supongo, ahí en la tienda del boletito. O ya no sé si te da el boletito, ya tronó, pero pues ya. Vámonos rápidamente al tercer corte musical. Este es patrocinado por el señor Marco, por parte de Garbage. Hace mucho que no escuchaba Garbage, por cierto. Entonces, pues vámonos rápido. Y para juegos de carreras jueguen Mario Kart, pero no jueguen con el Crush. Está enfermito. Va, vámonos al corte, Sorcerer. Ahorita regresamos con el tema que les va a gustar mucho. Creo que les va a gustar mucho, así que vámonos ya. I have run you down into the ground. Sí, sí, no soy, pero no soy ardilla, ¿eh? Sí, no, no soy ardido, pero me pasó esto y me vi en la penosa necesidad. ¿En la penosa necesidad de qué hay? ¿Cuál fue tu penosa necesidad? Pues tú dijiste, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de penosas necesidades, vamos a hablar un poquito del tema random de esta noche. Es acerca de cuando jugamos en línea, cuando estamos en la reta con los cuates. Y a lo mejor tú eres mejor que tu amigo, o él te gana a ti por tantito, por lo que la sangre, no sé. Y te ardes, así de ese, hijo de tu, ¿para qué me ganaste? Y esa noche vamos a platicar un poquito esas anécdotas que a lo largo de toda nuestra vida gamer nos han sucedido. Así que me gustaría comenzar con Marco, porque parece que Marco está en coma en su lugar, o no sé qué le pase, no está haciendo nada. Es como en estado vegetal, así que Marco, cuéntanos anécdotas ardidas o qué te haya sucedido con tus amigos. Pues básicamente cuando era la época del Super Nintendo y el Sega Genesis, armábamos entre mis amigos vecinos y yo torneos en los juegos de, en los primeros juegos de Mad en la orejita. No me ponían las ardidas cuando me ganaban, un en especial que me dio vuelta a mi primo en el Madden. Estaba esperando a que, le estaba dando chance de que avanzara un poco más para tratar de zafarle el balón y, o tener tiempo para una ofensiva más y ya darle vuelta. En eso, que se me va por la banda y se me anota otra anotación. No, sí me ardió. Es que casi lo aviento por la terraza. Y es el mismo primo de la vez pasada que les estaba contando. Me borró la tarjeta de memoria. Chale, como que tu primo es la cruz de tu vida, ¿no? Ah, sí. Y es tu familiar, güey, seguro. Empiezo a creer que es adoptado. Yo creo que voy a ver a mi primo Marco y lo voy a ir a molestar. Sí, sí, vamos a ver sus cosas. Te voy a formatear ahora su disco duro de Xbox. A ver qué siente. No, también Choco, ¿no? Su primo que le borró sus juegos de Pokémon. Y dos veces, pero ¿no? Ya el Choco ya es un error de... La primera vez es error mío, la segunda ya es... No, match. Bueno, te lo vuelvo a prestar, pero no lo borres, bueno. Sí, está bien, primo. Bueno, oye, estaba en blanco. No, no. No, otra vez, ¿por qué Dios? Y Cosmo, te lo dije. ¿Por qué si grabé en el último slot de la tarjeta de memoria también la borraste? Así pasa. Pues ahorita que tocaron el tema, yo tengo una cuéntanos, anécdota con ese primo. Cuéntenos ustedes sus primos. ¿Deberían presentar tú, Marco, a tu primo, al primo de Choco? Y serían muy buenos valedores ellos dos. Sí, sí, sí. Vamos a molestar a los constantemente a la cara con esas miradas cómplices diciendo, ¿cómo nos vamos a chingar a nuestros primos esta noche? Exactamente, exactamente. Estamos abandonados en una fosa. Pues yo les voy a compartir una anécdota que, con mi primo, el que borraba mis juegos de Pokémon. Ya me acordé, que bueno que me acordaron de una anécdota que había olvidado. Cuando jugábamos Pokémon, después de la primera vez que me borró mi save, era cuando se conectaban los Game Boy con un cablecito y era tu juego en línea, bueno, en local. Y pues jugábamos Pokémon y era bien tardado y bien divertido cuando era esa tecnología multiplayer. Y entonces me estaba ganando en Pokémon y ya estaba ahí troleándome. Y yo estaba enojado y traía mi coraje todavía de cuando me había borrado mi save y me estaba ganando aparte. Y que le desconecto el cable. Y ya se acabó la pelea y no ganó. Tenía fe de que se borrara su save, pero no pasó eso. Y esa fue mi anécdota de ardido, de cómo le desconecté el cable para que no ganara. Qué bonito. Ardido, güey. Yo tengo un amigo que cada que nos reunimos a jugar videojuegos y él va perdiendo, les desconecta los controles a los demás. Ah, sí, que los jalaba, güey, así de... Esa es la típica, sí, que se perdió ahora con todos los controles wireless, ¿no? Pero antes era típica, así, no sé, estás jugando Super Nintendo, y ya, que me ganan, y ¡fa! Sacas el... desconectas su control, y que como pues no pueden jugar, ya aprovechas ese... El momento, el tiempo en el que lo vuelven a reconectar, ahí ya les estás destruyendo todo. Pero fue sin querer, fue sin querer. Sí, sí, sí. Fue el aire. Te enojabas tanto que ni siquiera apagabas el Super Nintendo, nada más le presionabas el botón de eject y mal te salió. Sí. Volando, güey. Eso sí es bien ardilla. Ardillísimo. El eject sí era bien jotito. La neta. No, sí te pasaste con eso. Ya me acordé de mi hermano. ¿Y sabes qué? Cuando ya lo iba a acabar, iba a terminar así algún juego en particular en el Super NES, decía, déjame jugar, le digo, no, porque vas a perder. ¡Ah, no! ¡Pum! Y se iba corriendo el maldito. Así que era la neta. Mañana le doy un golpe en la cabeza. Ahorita que comentabas eso de hacerlos perder, luego cuando jugaba mi hermano y no me dejaba jugar, y yo me enojaba de que, ay, déjame jugar, y no me dejaba. Le apretaba los botones del stick para aventar un precipicio y que se muriera. Entonces me aventaba y yo, ¡ah! Y ya era feliz y me iba. Me quedaba sin jugar, pero en aquel entonces me sentía grande. Pero no me importaba. Pero no me importaba. Si no juego yo, no juega nadie, ¿no? ¿No le cambiabas el canal a la tele cuando estaba saltando un barranco o algo así? Ah, neta, cambié canal. Bueno, ahí tienen el tip. Aplicar... No es que yo lo haya hecho antes, pero me han contado. A mí me han contado que luego cuando se enojan apretan el botón guía para que salga toda la guía en la pantalla. Y bueno, en el caso de Xbox, y así ya no ven. Mira, aquí nos pone Sorcer que cambiar la fuente de video, güey. Sí, también era un clásico, güey. Ah, sí. Si te están ganando en Dr. Mario 64, agarras el control de la tele, chingale, güey, regresar a televisión. Lo dice también el Next Wayne, que romper controles, los in-house, dice otra forma de ardidos, los que en las maquinitas tumbaban las monedas de los que esperaban retas. O los que las apagan, ¿no? Los que las apagan. Eso no sucede. Eso no sucede. Sí, no, nah. Ardido, pero lo que tuve que hacer fue esto. Mira, eso sí hay que reconocerlo, tiene más maña, ¿no? Y sí es como, órale, va. Será ardido, pero... Les voy a contar esta anécdota. La vez que no soy de esas personas como ardidas, pero es que sí estaba tan molesto porque no me dejaron acabar el maldito juego. Estaba yo jugando King of Fighters 2000. Y había unos bugs al final de cuando llegas al último jefe con cero. Que si tenías a cierto Striker, que en ese momento era Yori, y arrojabas al Striker al principio del round, el cero hacía ciertos movimientos, ¿no? Si jugabas con Ralph, podías darle 100 golpes al personaje. Y bla, bla. Total que ese día había más de 50 pesos en créditos en una maquinita, entonces hagan las cuentas cuánto dinero había, o sea, y aparte eran monedas de peso, ¿no? Entonces había un buen de dinero, y estaba hasta la Mauser de gente, y no me dejan terminar, dije, oye, pues déjame acabar un round, y me retan, ok, va. Entonces puse a Kyo, que era mi jugador el segundo, puse a Yori de Striker, comencé la partida, saqué a mi Striker, y automáticamente cuando hacías el movimiento de Kyo de un especial, la máquina se reseteaba, se apagaba básicamente y volvías a empezar el tun tun tun tun en el logo de Neo Geo. Y la vez que sería como nadie sabía, me hice así como, se apagó, ¿qué habrá pasado? Se apagó. Y todo el mundo así como que fue a reclamarle al señor de las maquinitas y ya tuvo que darle sus créditos, ¿no? Pero yo agarré y dije, bueno, pues chavos, con permiso. Y después se dieron cuenta de que había sido yo, pero pues ya era muy tarde. Pero no soy ardilla. No, ¿cómo no? Eso lo premeditaste horriblemente. No me dejaron terminar mi juego. Les dije, ya déjenme acabar. Y luego, ¡no! Y me seguían, te parecen... no sé. Se ve mal. Está mal. No lo hagan. Pues ya van, se va a acabar mal, el juego. No me retes. Es buena idea y mala idea. Retar a Paco cuando empieza sus tercias. Mala idea. Retarlo cuando ya va a acabar. El fin, no lo hagan. Eso estaba padre porque luego aplicaba de que cuando ya me ganaban, ya pone mi ficha de para retar y los dejaba jugar su round, y ya que fuera a acabar, ya los retaba para que no le contara la victoria y tuvieran que jugar otra vez. Y de hecho, también lo podía hacer en King of, en el KOF 2001 con Meili, también había un truco para trabar la máquina, pero la trababas. Pero era muy difícil aplicarlo, entonces casi nunca lo hacía. pero cuando salía así era así como... Sí lo hacía. No, sí lo hacía seguido, esto. Pero lo bueno es que no eres ardilla. Sí. Mira, el tema con este personaje en King of Fighters 2001 es que ya ves que en ese juego podías poner, si quieres tener dos jugadores arriba o dos abajo, dos strikers y así. Yo tenía que poner solo a un personaje arriba, tres strikers abajo y cargar tus cuatro barras de poder. Cuando hacías eso, hacías cierto movimiento que era como una patada que si le pegaba no importaba. Y hacías un nuevo hacia atrás y un nuevo hacia adelante con el puño chico y se traba la máquina. Se queda pasmada. Entonces, para volver a jugar, tienes que apagarla. ¿Eh? Y perdías otros 50 varos de crédito. No importa, ya. Yo siempre ganaba. Soy ardilla, lo vale. Y a ver, ¿qué otras ardilleces hicieron en sus vidas, muchachos? ¿Qué otras ardilleces? Déjame de acuerdo. Pues siempre aplicaban la clásica en Halo 2 que desconectaban. Eso es peor. Eso es muy clásico, ¿no? Sí, la que le reseteaban el modem, el host. Y dejaba a todos esperar. Sí, cuando vas perdiendo una partida en línea y te quitan minutos, el... Así de no, te quitan todo, güey. Eso sí está lata. Ya. No, resulta tu versión. Estábamos haciendo un pequeño proyecto ahí para Reset. Y bueno, en uno de esos se nos ocurre jugar Marvel contra Capcom 2. Y pues empezamos a jugar, ¿no? Y le empezaba a ganar y todo. Y en una de esas se desconecta y nada más me sale: el otro jugador ha dejado la partida. Regresando al lobby y todo así de: ¡a la madre! Y choco así diciendo: no sé qué pasó, güey. No sé qué pasó. El lag, mi conexión. El lag, sí, lag, güey. Aparte no te dejé acabar y fue al último momento para disfrutarlo. Vino mi primo y movió el modem, ¿no? Sí. Y me borró mi partida de Pokémon. Y borró la memoria del modem. Sí. Le liberó caché el modem y se reseteó. Eso es lo peor, la gente que se desconecta cuando ya estás ganando, va a acabar la partida, se desconectan y dice, ahí dice Atom Seca, el que también en Pokémon, ¿no? Es horrible el, ya ganaste y pum, se desconectan y así tu ganada, adiós. También es lo que nos comenta el Ladrillo Cuántico por Twitter, dice de los ardidos del Gears of War 3, que traban las partidas cuando van perdiendo. Ah, mira, también aquí está el Losing House, dice que el lag switch de Halo 3, eso pasaba muy muy comúnmente, ¿no? También en el 2, cuando se teletransportaba el mono, así lo te veías así como a 50 metros y de repente estaba enfrente de ti con una escopeta y ¡ay, ya me mató! Sí, una vuelta. Eso es horrible, jugar así es horrible. Que le disparabas al enemigo y veías cómo le salía la sangre, güey. O sea, le apuntabas con el de sniper y le salía la sangre y de repente estás muerto y tú así de ¡güey, qué! ¡Si lo estoy disparando! Sí. El poder yo creo que yo tengo ese problema en Gears of War, ¿sabes? Cuando estoy jugando así Gears 3 con mis amigos, o jugaba antes, ahorita no juego. Yo me acercaba así. Ya perdí a mis amigos por jugar. Trabas los juegos. Me acercaba un enemigo con una escopeta, le disparaba como dos veces y pues, salía sangre y la fregaba, pero no lo mataba. Él volteaba, me veía y ¡paz! Y me volaba la cabeza y decía: ¡qué demonios! No sé si es porque soy muy, muy, muy malo en Gears of War 3. O porque realmente no sabía dónde darle los hits para que me diera esa bajada o esa muerte. Entonces, eso me choca. Ajá. Yo me acordé de... Cuando pasa eso, es una mezcla entre tu habilidad y el poder host. Que sí es lo que peor ataca en los Gears of War. Dice Futuro Halo que ¿por qué no tienes el poder ranchero chido? Los que hacen T-bagging cuando vas ganando en Halo también es muy común. Que se acercan y T-bag, entonces tienes que buscarlos y matarlos y hacer lo mismo. Pero así es mierdilla. Los que hacen patada karateka en Gears 2. ¿Qué dice Omar? A mí siempre me pasan en el Gears, mato al último por pura suerte, siempre me envían mensaje de campero o cosas así, cuando en realidad andaba de ir recomendando y tuve suerte. Órale. Eso no, de campero es así enoja a varios, ¿no? Porque yo soy de los que aplica, porque no, la neta no juego bien los FPS, entonces mejor me quedo campeando, nada, me quedo atrás de una pared esperando a que pasen y se maten. Bueno, entonces... pero es que también, por ejemplo, hay escenarios donde sí tienes que ser camper, por ejemplo... En Call of Duty 2 había un escenario que era como una granja, que era una cruz, y todo lo demás era un lugar lleno de pasto. Pues todos querían jugar ser snipers y guardar así, todos cubrían zonas, pero no. Vamos a la cruz a matarnos como imbéciles. Granada, siempre era dos granadas, tu flash granada, tu granada, te metías, matabas a uno o a dos, y el que venía entrando te aventaba su granada y te mataba. O sea, como, ok. Y era ser camper. El escenario, ajá, pero si estás en la ciudad, pues sí, a lo mejor vas buscando, ¿no? Es totalmente distinto el hecho. Eso es algo que no me gusta en los FPS como Halo o Call of Duty, que se hacen, cuando, sobre todo cuando es free for all, son como cadenitas alimenticias, así, uno que va caminando y otro llega por la espalda y le empieza a disparar, y a ese otro le está disparando por la espalda, y a ese otro le está disparando por la espalda, y así son cadenitas. Por ahí dice también Crush, el que come pizzas, el que se come las pizzas en el juego de las tortugas ninja, en el 2. Maldito. Así, pues mátalos a todos tú. Yo pedí la pizza, no la pueden agarrar. Ya la había apartado. Es una como capítulo de South Park. A ver, yo me acuerdo de... si vas a comentar, a ver tú, Choco. Yo me acuerdo cuando jugaba en LAN Party y jugaba StarCraft, pues jugaba con unos primos que no es el primo de Pokémon, pero son otros. Y entonces pues era de que, ay, vamos a jugar StarCraft y todos contra todos. Y ya ves las típicas alianzas o que por X o Y razón te matan. Entonces ya pues era de que, pues ya perdiste y quédate ahí sentado, espera que acabemos la partida en una hora o en media hora. Y yo me ardía de que, ay, me mataban de volada. Y él les decía, ¿sabes qué? Está hasta arriba del mapa. Y él les decía dónde estaban para que lo mataran, que me haya matado. Pero esas alianzas son traicioneras, porque cuando va ganando tu equipo y son así como cuatro equipos diferentes, dice uno, ay, yo me uno contigo y les ganamos ellos dos. Tal cual, nada más está utilizando para que al final darte la puñalada trasero. Así, ya vencimos a nosotros dos, ahorita te mato, así, desprevenido y sin avisarte. Dicen por ahí, Atom, los mensajes de odio, sí es muy común, que estás jugando cualquier cosa, llámese Halo, llámese COD, llámese Street Fighter, llámese cualquiera, que te manden algún mensaje por el hecho de que, les ganaste o algo así, porque es más habilidoso. Sí, sí es muy molesto, de hecho. Sí me han tocado varias veces en el Street Fighter. Alex Wayne nos pone que si no te has agarrado a putazos con tus hermanos por la consola o el juego. No. Alguna vez creo que nos peleamos porque aventó la consola entera, el NES. Así de, no, pues si lo aventó así completo. Y yo, ¡imbécil! ¡No lo regalan! No, y fíjate, sobrevivió aún así a pesar de todo. Muy buenas consolas antes. Sobrevivió muy bien. Sí, de repente ya no bajaba así como la charola, pero unos golpecitos resolvían todo. Por decir, en Cross dicen, en Gear te dicen de todo, campero, cachero, lancero, retrolancero, ya también parece capítulo del Chavo del 8, Crush. No, pero es que sí, en Gears of War, neta, no sé por qué, o sea, parece que usar cualquier arma está mal. Y son, no, es que está usando tal arma, pues sí, ¿no? Está pues güey, son las armas que me da, ¿no? Pego a manotazos, o a mentadas, o cómo. Sí, nada más, creo que nada más dejan solo el hammer, es el único, así que dices, órale, eso y sniper, son las únicas que no se quejan. Bueno, es que también las mentadas duelen, ¿no? Pero pues no los matas a mentadas, ¿verdad? En el Gears. ¿Cuál es el arma que más a la gente le duele perder en un Gears? ¿Una granada? No sé, algo en particular, era un arma así en particular que digan, hijo de su... La recortada. Me mató con esa fregadera. Sí, la escopeta ¿sí? recortada, sí. Sí, era lo peor. La que nada, tiene un puntito así. Pss. Ajá, y es literal llegar, pegarte y nada más tirar el gatillazo y ya. Dice los Incaus con una Lancer por la espalda. Atom dice también escopeta recortada. Yo creo que la escopeta es lo más jotito, ¿no? Porque sí hay que estar bien, bien cerca, ¿no? La recortada es lo peor. Sí. De hecho, no, cualquier escopeta en cualquier juego es como que de lo peor, güey. Sí, de hecho, es que si en Halo traes escopeta, te acercas tantito. Aparte, en Halo sí soy... Bueno, antes era bien tramposo, ¿no? Traías una escopeta y me ponía la pistolita, la Magnum. Es como, ahí viene, y me hacía así como, güey, esperándolo. Ya cuando diría escopetazo y golpe, ya muerte. No, aplicaban la clásica también en Halo, que agarraban la espada y la escopeta y se la llevaban así todo el machito, así de, no, man. Sí, ah, mira. Choco ahorita mencionaba en el canal interno que aplicar el que pierdes y dices, ya me dio sueño, ya no juegas. Tengo un amigo que cuando juega y pierde es tantas las quejas y no, es que es una estupidez y quién sabe qué, que al revés le aplicamos el no, ya tengo sueño, ya así todos, no, ya vámonos. Así nos hacemos güeyes, el güey se desconecta, bueno, sí, ya vamos a seguir. No, es que sí, él tiene que ganar. En el momento en el que alguien le gana así una partida, ya, el juego es una porquería, está mal. Lo que pasa es que las armas no están bien balanceadas, güey. Sí, no. Y luego es tu primo el que es el personaje. Aparte, yo creo que el primo de Choco debe ser un pro jugando, güey. Y le ganan todos los juegos. ¿Cuál quieres jugar ahora, primo? No sé, yo borraste Pokémon otra vez. Mira, también está Caldito de Hongos, arroba Caldito de Hongos en Twitter, que nos dice que como un 8.5 en su nivel de ardillez, pero culpa al maldito lag, por así decirlo. Y también está arroba ladrillo cuántico. Sí, en Go, a cachazos es lo que más cala. ¿Te pueden matar a cachazos en el Go? Sí, es posible. Una vez me tocó ver un tipo empalar a otro en Gears con el Lancer Retro mientras le gritaba Bayonetta for Smash. Lost in House dice, fue la onda, tengo ganas de intentarlo. Ok. ¿Alguna otra ardillez, muchachos, que recuerden? Es en Age of Empires. A ver, échate, ¿el rush del principio o cuál? Sí, cuando estabas uniéndote a la partida, bueno, sobre todo en el 2, porque ya ves, bueno, de por sí en todos los Age of Empires hay códigos de cheat, ¿no? Y obviamente si los activas, pues ya sabes a lo que vas, ¿no? Pero era el clásico de que, obviamente, todos ponían la regla de que nada más ejércitos, o sea, sin nada de que sacar el cochecito o Super Destroyer ni nada, las armas especiales, no. Puros ejércitos, igual, recursos ilimitados, órale. Creas todo tu ejército, vas y estás destruyendo por completo la ciudad de pues contra el que estás jugando, y de ardilla sacaba los cochecitos y se iba sobre tu centro urbano, y tú así de... ¿Qué no se vale? Sí, ya. Son de esas clásicas de Age of Empires. O simplemente también de que te pones a spamear en el chat y te llena toda la pantalla de mensajes y no puedes ver la parte izquierda de la pantalla. Y tú así de, ¿es en serio? Es un modo troll muy, muy refinado, eso de mandarte mensajes. Ah, era muy interesante antes. Yo me acordé de una... Digo, no es tan ardilla, pero ahorita me acordé que cuando trabajaba en Gamers, una vez fuimos a la prueba de nuevo StarCraft, y pues ves que están los boots para que pruebes el juego y des tu opinión. Entonces fui con mi compañero y yo, ¡ay, sí, vamos a jugar para ver qué nuevas unidades tienen, etcétera, etcétera! Como buen reportero. Ya pasan 2 minutos, estoy construyendo yo felizmente así... Voy a hacer mi utopía, vengan trabajadores, vengan. Y todo es felicidad. Y me aplicó la típica Star Rush. Ya me mató yo, no mames, si tenemos que hacer la reseña y ni vi las unidades por andar con tus cosas así ya. No pude saber más del juego porque era así como por turnos. Y de que ya no pude jugar por tu culpa. Me enojé. Pero no fue tanto. Sí, déjame jugar primero antes de que llegue mi mamá. ¿Cuál? Crush nos pone que, como Paco, que se la pasa diciendo que no jueguen conmigo Mario Kart 8 porque estoy enfermo. Crush, ay, estás sí. enfermo, güey. Estás enfermo y todo Reset sí. lo puede avalar, punto. Ahí también estaba ahí. Sí. Estaba Ice, estaba Icaros, estaba Christy, estaba... ¿Quién más estaba? Sebastián. Todos estamos fe y legalidad de que eres un enfermo. No, no, solo, no lo soy, estoy jugando Mario Kart. Sí, ese Crush no. De hecho, creo que su chamba es nada más ser ahí probador de Nintendo ahí en su, online. Y así, no, Nintendo, tienes errores. Shigeru, ¿qué tranza ahí, chavo? Está mal. Está roto el Bowser. El Bowser. Sí, porque ya ves que el Crush es bien confianzudo, ¿no? Y cuando lo mandamos a ver a Kenji Inafune, le agarró hasta la nacha. Así, ay, señor Inafune, ay, güey, se la cambio. Ahí fue donde suspendió la entrevista. Sí, sí, a ver, ya lleven a este muchacho, ¿no? Ya me amanoció mucho tiempo. Sí, sí, sí. Era las primeras 20 veces estaba divertido, pero ya. Sí. Ya, pasó ya, ya te molesto. Pasaste enojo, ya. Está bien que somos respetuosos en Japón, pero ya no chingues. Pues sí, entonces, ¿alguna otra más antes de irnos al corte musical, muchachos? Unas tenemos para tiempo sí. para dos más. Sí, ya lo que ponía ahí, Hall, la daba en Twitter, los mensajes de gringos enojados que te mandaban en el Persona 4 Arena. También los del Quake, ahorita que puso Persona 4 Arena. Ah, Quake, no mencionen Quake. Los que ponían el Quake 3 Arena, hijo, era impresionante, cuando estabas en la sala de espera. Cheater. No, es que Quake 3 Arena sí es otra onda distinta. Si no lo han probado, chéquenlo. Quake 3 Arena es la onda del planeta. Es muy divertido. Tiene un buen de años y todavía me encanta jugar este tipo de juegos. Sí, hay de que armar unas partidas, ¿no? En el Dreamcast sí. está increíble jugar Quake. Por si alguna vez no lo tuvieron para poder jugar en PC, en Dreamcast también está muy chido. Y corre muy bien, by the way. También salió... ¿Cuál? Ahorita dinos, que está dinos. En promoción, también está en promoción ahorita en Xbox 360 en el Live Arcade. Está en 67, 66 varos. El Quake Live Arena, que es igual, es un port del Quake Arena 3. Entonces ahí para que lo tengan. También si quieren echar las retas en Xbox. ¡No! PC. Sí, además digo, la versión chida es la de PC, hay que ser justos. Sí, la mejor versión es la de PC. Y ya corre con una baba, entonces ya no se preocupen. Sí. A ver, Choco. Cualquier Pentium 2 lo corre. Sí, danos tu ardillez ahorita. Ahorita que están hablando del Xbox, hay veces que cuando me ganaban legítimamente, y yo me enojaba de que, ay, me ganó, es tramposo. Yo le echaba la culpa, pero no era tramposo. Entonces aplicaba lo de la denunciarlo... su gamer tag, así de que ocupó lenguaje ofensivo, aunque no me dijo nada, así para que le cancelara su cuenta. Te mandaba mis reportes. Tengo fe de que hayan cancelado alguno. No, le mandaba mis reportes. Me mandó fotos no, ¿qué? Impropias, señor Microsoft. Señor Billy, me mandó fotos de sus cosas. Sí. Ya, las trabadas en los juegos de peleas, eso pues, sucede mucho en Marvel vs. Capcom 2. El típico que apagaba la máquina cuando se iba, y eso no, ya de acercarte al Switch y darle boom, bajón, y correr. El poner y quitar pausa en el Smash. Ah, sí, no, aparte. Esto también me choca, que estás jugando algo así y pausa, ya, ya pierdes el sentido completamente de lo que estás jugando. Que te digan además de que le están poniendo pausa. Perdón, es que no me fijé qué botón estaba presionando. Y otra vez, así como... Eventualmente no es ese botón. Sí, sí. Así como di puso que votaste a favor algo que no querías votar. Es prueba y error. ¿Qué otro tenemos? esas de Mario Kart 8, que vas en un lugar dentro de los 6 principales y todos te atacan hasta dejarte en el último. Sí, es muy común, la verdad. Sí. Nos pasa muy seguido a todos, creo. Es lo que le da más chiste al juego. Exactamente. Lo malo es que sí es la última vuelta. Sí, pero pues es parte del juego. Digo, ya no me enojo como antes, ¿no? Que te enojas, chale. Me enojo cuando sé que alguien me gana y sé que es peor que yo. Así como... ¿Como quién? No, pues que últimamente nada más me gana Crush. Ah, no es cierto. Mucha gente me ha ganado en la vida. Y la verdad es que me da... O sea, que te ganen está bien porque es bueno perder, porque a veces tienes que aprender otras habilidades, ¿no? Pero que te gane alguien que no sabe jugar sí está como bien triste. Que no más llegue y aplique el botonazo así y mueva la palanca así como perdido y que te ganes, no, man. Por eso, no pasa en el Smash. Eso no pasa en el Smash, por eso me gusta. No, porque todos son botonazos y todos se contrarresta, güey. No. Ahí sí tienes que saber qué estás haciendo y hacia dónde, porque si no, de plano no hay forma de competir. Por eso la mayoría de la gente no le entra bien al Smash, porque no recibe bien a los novatos. O sea, la mayoría de la gente no le entra a BlazBlue porque es una friega, es el juego más técnico que he visto en toda mi vida. Punto. Pero no se preocupen, Cosmo y yo no compartimos opiniones, pero nos respetamos mutuamente. Y Cosmo, yo no te respeto y ahorita te voy a mandar una solicitud. Te voy a mandar a pinches guaguras. Te voy a mandar un reporte por lenguaje ofensivo. Yo mando justicia divina. Te voy a mandar... Mañana se te va a parar tu carro en periférico, culé. Ay, no. Yo mando justicia divina, es más efectiva. Esa es la cereza del pastel, güey. Es que se te para el coche, es la cereza del pastel. Primero, ahorita va a mandar una descarga eléctrica a todas tus consolas, güey. Híjole, déjenlas, voy a desconectar, permiso. Dice Cruz que es de ardidos que digas que Smash es puro botonazo porque no sabes jugar. Opino lo mismo, Cruz. Opino lo mismo, Cruz. Cualquiera puede jugar Smash. Cualquiera puede jugar Smash. El ser pero no cualquiera lo no puede es lo mismo. Ah, pues diferente, pero jugar Smash cualquiera lo puede hacer. Punto. Bueno, pero pues esto fue el tema de los ardillas. Esperamos que les haya gustado. Probablemente si desean jugarlo, o bueno, que lo comentemos en alguna otra ocasión. Saquen más anécdotas, también en el chat pónganlas todas, por favor. Y nosotros vamos a estar comentando. Por aquí tenemos una rápido de... Felipe, @Felipe100494, que creo que ese día nació. En Go 2, cuando el host de la partida se salía y su equipo iba perdiendo. Cuando les vas ganando en Super Street Fighter 4 y dejan de mover al personaje. Los de Co-op, bla, bla, bla. Y bueno, tenemos otra canción preparada, pero como ya se nos está comiendo el tiempo, creo que no nos vamos a pasar las despedidas, la vamos a dejar pendiente para el siguiente. Y pues rápido, Sub, porfa, despídete y... No sé, danos alguna recomendación, algo que nos quieras comentar. Gracias por habernos acompañado en este lonchecito. Recomendación, Mario Kart 8, si es un vicio que no podemos soltar todavía. Ya igual, en poco, a ver si empezamos a armar las retas acá en Reset para que le vayan entrando también y se sumen al vicio y se enojen, se contenten, lancen conchas rojas, maten a todos y ya. Y nos vemos en el Cinemas la próxima semana. Pues muchas gracias por acompañarnos, Marquito. La vez que te la pasaste hablando y no dejaste platicar nada, eso nos molestó mucho sobremanera. Creo que estás hasta morado de que estás hable. Por ahí dice Los Inhouse, ¿para cuándo la Copa Platino de Reset? Pues nada más ponte de acuerdo con el Crush, que él es el que organiza todas las cosas de Mario Kart. Él es la mafia de Mario Kart aquí en Reset. Y además él es el mejor, entonces pues que lo organice, ¿no? Ya después que nos avisen y con gusto nos unimos. Exactamente. También, pues, señor Jesus Christ, denos su bendición, por favor, ya vamos a acabar la misa. Despídase, por favor. Gente, gracias por acompañarnos en el otro lochecito, el 122. Nada más les recuerdo que el próximo lunes es el especial número 100 del Flashback. Por ahí ya hay preparada una sorpresa. Y no sé, ahorita la gente está organizando para jugar Awesome Nauts. No sé quiénes vamos a ser, pero yo le entro con mucho gusto. Sí, ahorita les va a dar besos Cosmo, no se preocupen, está todo solucionado. No, ahorita les voy a ganar. Eso me suena como a reto, pero ¿cómo te puedes poner los golpes con Jesus Christ? Es imposible. Es imposible. Va, pero pues ahí está, Awesome Nauts en el Aftermath, en el Twitch. No sé dónde lo va a poner Cosmo, pero pues suena como muy impresionante. No, mi internet no da para jugar y streamear a la vez, ya lo probé. Ah, entonces la Pelation con el video, chavos. Pero bueno, vámonos con el señor Choco Chocorito y su primo Bully, que creo que su primo tiene 10 años y lo bullea todavía. Sí, qué bueno que ya no veo a ese primo, hace mucho que no lo veo. Pues muchas gracias por escucharnos en otro lonchito, bastante ardilla, nada más de tocar estas temáticas ya me enojé otra vez. Y pues el premio ardilla, yo creo que fue la anécdota de la maquinita. Nah, para nada, fue legal, yo solamente hice mi truco con Kyo y se apagó, yo no tuve la culpa. si está dentro de la maquinita no es trampa. Fue legal, nada cosa? Más me acerqué al switch principal de todo el local y lo bajé. Se me resbaló. Ay, con permiso, me sentí en la película de Colina Brutal con Sylvester Stallone y me amarré así el switch de la mano. Si me pegan, me caigo y se cae todo, ¿eh? Imagínate, estaría bien padre hacer eso. Ay, despídete, por favor. No, bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos en este lonche. Espero nos haya sido de su agrado y si no, pues ya ni modo. Ahí manden sus quejas, comentarios, todas sugerencias. Y pues nada más, que estén ahí pendientes a ver cuándo organiza Crush la Copa Reset, la Copa Platino de Reset, y comprobemos sí. La enfermedad de Crush. Sí, vamos a hacer la Copa todos contra Crush. El objetivo es que Crush no gane ninguna copa en particular. Si todos nos vamos a dedicar solamente a atacarlo a él. Si te pasa, atácalo a él, ¿no? Eso estaría interesante, a ver cómo puede llevar a más obstáculos en la vida. Y bueno, por último, pues yo soy Otro Guión Bajo Nivel. Estamos así en Twitter, @ Otro Guión Bajo Nivel. Antes de irnos, despedirnos de toda la gente del chat que nos acompañó, que estuvo muy interesante. Muchas gracias por participar, estuvo muy, muy, muy, muy movido esta noche. Está Atom CK, está BitGeek, está Crush Dan, está Futuro Guión Bajo Hello. Está Los In House, Monkey03, Omar SDT, Reconner, Sorcerer y por ahí debe estar Starscream, toda la gente que vino, M. Medina, Christy, saludos a todos los que nos acompañaron, la gente del Recalentado, también muchas gracias por escucharnos, por descargarnos, si les gusta recomiéndenos, si no pues también es parte de. Les agradecemos, que tengan muy buena noche, son las 11:31 de la noche en punto. Mañana es jueves, mañana tenemos 9bits y tenemos el Push Star. Han estado muy, muy activos estos días. Y pues bueno, nada, vámonos, que tengan, descansen. Y nos escuchamos dentro de 20 días. Bye. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.